El domingo pasado estuvimos viendo los nombres de Satanás y la victoria de Cristo, ¿no? Vimos todo esto a través del pasaje cuando David vence a Goliat y vimos cómo todo era tipo de la victoria de Cristo sobre Satanás. La pregunta es, si Cristo triunfó sobre Satanás, ¿Satanás hoy en día tiene alguna actividad? ¿Satanás hoy en día se mueve? ¿Qué dicen ustedes? A eso es. Si la Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, sea, que Satanás tiene cierta actividad. Quiero que miremos algunos pasajes de la Biblia. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Dice la escritura, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Qué dice la Biblia que hizo Jesús con Satanás? Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de esta naturaleza humana para destruir por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. ¿Qué hizo Jesús con el diablo? Ahí dice, lo destruyó. O sea, lo que tenemos que aprender es la obra de Cristo. O sea, ¿qué implica? O sea, ¿qué significa que Jesús destruyó al diablo? Porque hoy el día el diablo tiene cierta actividad y cierto poder que Dios le permite ejercer. Lo primero que quiero que sepamos es lo que dice Hebreos, no, Hechos. Vamos a ver un poquito sobre la obra de Cristo a través de la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 26. Aquí vamos a ver algunas dos verdades importantes. Vamos a leer desde el versículo 12 en adelante. Acuérdese que Pablo iba hacia Damasco con cartas de los principales sacerdotes para apresar a algunos cristianos. Versículo 12 dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Te envío, le dijo Jesús a Pablo, te envío a los gentiles, ¿para qué? Para que abra sus ojos a través de la predicación del Evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Jesús delegó sobre Pablo una tarea, que a través de la predicación del Evangelio, lo que hace el Evangelio con la gente que lo cree es abrirle los ojos. Mire, ¿cómo le puedo decir cómo es el engaño de Satanás sobre el ser humano? La pregunta es, ¿Satanás puede obligar al ser humano a pecar? Usted puede decir, el diablo me hizo pecar. La gente puede decir, el diablo me hizo pecar. Nosotros sabemos que no, porque ya estudiamos las obras de la carne. Pero ¿qué hace el diablo para engañar a la gente? Mostrarle que el pecado no ofende a Dios. Decir que si usted peca, no pasa nada. ¿Qué dice? Disfrute la vida. La vida es una. Haga lo que quiera, que no va a pasar Nada, comamos y bebemos porque mañana moriremos. Usted se va a morir, papito. Hágale, si hace eso y si disfruta la vida, porque el diablo y el mundo al pecado le llama a disfrutar la vida. Entonces la gente está cegada y piensa que su pecado no ofende a Dios. Piensan que su pecado no va a traer consecuencias, y nosotros sabemos que el pecado sí trae consecuencias terribles. La paga del pecado es, o sea, algún día va a venir juicio y Dios va a decir a los que no se arrepintieron, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso es claro en la Biblia. Entonces los ojos se abren cuando se predica el evangelio. Usted se da cuenta que ha ofendido a Dios y que la ira de Dios está sobre mí, porque yo era un pecador. Pero cuando yo conozco el evangelio, cuando mis pecados son perdonados, cuando yo he sido santificado, ya la ira de Dios se aparta sobre mí. ¿Por qué? Porque Cristo tomó mi lugar en la cruz. Dice, para que se conviertan, para que se abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. O sea, la gente que está sin Cristo, ¿cómo está? En tinieblas. ¿Usted cómo estaba antes? En tinieblas, tenemos que admitirlo, y estamos bajo el poder de Satanás, dice, y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que Satanás ejerce cierto poder sobre los que no se han convertido, sobre los que no han abierto sus ojos, sobre los que no han recibido el perdón de sus pecados y sobre los que no han sido santificados. Están bajo la potestad de Satanás. O sea que Satanás tiene cierta actividad. Primera actividad que podemos ver en la Biblia: opera sobre los hijos de desobediencia. Acuérdese, nosotros también pertenecíamos a esa familia. O sea, ¿hay actividad del diablo? Sí. Tiene poder sobre los que no se han convertido. Antes nosotros de convertirnos, ¿quién nos gobernaba? La Biblia dice el diablo. Eso es claro el mensaje de la Biblia. Pero gracias a Dios que escuchamos el evangelio, abrimos nuestros ojos, nos convertimos de las tinieblas a la luz, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, pasamos de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Ahora, ¿quién nos gobierna? ¿Quién nos gobierna? Cristo. ¿Quién gobierna este mundo? La Biblia lo dice, claro, Satanás. Entonces, ya vimos este versículo. Miremos Efesios capítulo 2. Efesios. Entonces, la primera actividad que vemos del diablo es que gobierna sobre el mundo de los impíos. ¿Ok? Vamos a ver esta verdad en varios versículos. Efesios capítulo 2, mire lo que dice la escritura: y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué hizo Dios? Él os dio vida. Permítame que leamos el versículo 13 del capítulo 1 primero, ¿sí? ¿Cómo nos dio vida? Versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo nos dio vida Dios? Cuando escuchamos el evangelio, la palabra de verdad. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo está la gente que está sin Cristo? ¿Cómo está la gente que está sin Cristo? Muerta. ¿Se acuerda cuando un hombre le dijo a Jesús: quiero seguirte, pero permite que primero entierre a mi padre? ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, la familia está muerta. deja que los muertos lo entierren. O sea, lógicamente, no está diciendo la Biblia que Jesús era un desalmado, ¿no? Que no le importa el dolor humano. Lo que este muchacho estaba diciendo, más o menos, es esto, para que no vaya a malentender la Biblia. Señor, yo quiero seguirte, pero te voy a seguir mi padre. Porque cuando él se muera, ¿qué va a pasar? Me va a dejar mi herencia. Y como tú al que antes mil habías dicho que tú no tienes dónde recostar tu cabeza, entonces yo prefiero asegurar mi futuro y después de que asegure mi futuro, te sigo. Entonces ahí es donde Jesús dice, deja que los muertos entierren a los muertos. No postergues tu decisión de seguir al Señor. Si lo vas a seguir ahora, síguelo ahora. ¿Quién quita que mañana no estés vivo? Nosotros a veces somos bastante atrevidos, ¿no? Vea, siga a Jesús. No, después mañana. ¿Quién le garantiza que usted llegue a mañana? ¿No ha visto gente sana ahorita? Ustedes dicen, a las 5 yo lo vi. Y a las 5:30 me llegaron con la noticia que había muerto. Y estaba hablando conmigo y estaba sano, rebosante de vida. El papá de un amigo de nosotros estaba conversando con los amigos en la calle. Dijo, ya vengo, muchachos. Entró, se bañó y cuando iba a salir se resbaló del baño, se golpeó en la pared y se murió. Y ya había dicho, ya vengo. A una prima de Rui no le pasó. Estaba hablando por teléfono ahí, estaban armando un paseo. Armando el paseo para irse. Cuando de repente se cayó sobre la mesa. Le dio que un infarto. Ahí. Instantáneo. Un minuto antes estaba más viva que cualquiera. Y a veces nosotros decimos, después sigo a Jesús. Vea, el único camino seguro, ¿cuál es? Cristo. Todos los demás caminos, ¿qué pasa? Hay camino que el hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo en la vida produce muerte. Todo lo que no sea en Cristo, hermano. Él nos dio vida a vosotros cuando estabais en vuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos muertos, pero nos dio vida. Versículo 2. Delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Uno de los nombres que la Biblia le da a Satanás es el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos. El espíritu que ahora, ¿qué? Opera. O sea que Satanás está, ¿qué? En operación. ¿Sobre quiénes? Sobre los hijos de desobediencias. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. En otro tiempo nosotros también, el espíritu de la potestad del aire operaba sobre nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo nos dio vida. ¿Cómo nos dio vida? Cuando escuchamos el evangelio de nuestra salvación. Entonces, ¿está quedando claro que Satanás opera? O sea, Cristo lo venció. Hay algo que más adelante les voy a hablar que se llama la derrota total de Satanás, o la victoria final sobre Satanás. Si hay una victoria final, él está derrotado, pero opera. Opera sobre los que no se han convertido, opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Ahí está claro la Biblia? Otro texto. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses. No, primera de Timoteo, perdón. Qué pena. Segunda de Timoteo. Es que tengo los textos aquí. Y Tesalonicenses y Timoteo se me parecen los... Segunda de Timoteo, capítulo 2. Aquí está hablando del siervo de Cristo, o sea, del predicador, del pastor, del obrero del Señor. Pero, versículo 15, el obrero tiene que presentarse con diligencia a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la impiedad. Escúcheme, por favor. O sea, que aquel ministro que no usa bien la palabra de verdad, ¿a qué está conduciendo a la gente? O sea, los que no predican el evangelio del Señor Jesucristo, ¿a qué están conduciendo a la gente? Según este pasaje, más y más a la impiedad. ¿O no es así? ¿Lo dice la Biblia o no? Por eso es importante, hermano, que el que predica tiene que usar bien la palabra de verdad. ¿Tiene que predicar qué? El evangelio. Si predica otras cosas, si predica buenas historias, buenos cuentos, palabrerías vanas, va a conducir más y más a la impiedad. Y dice, versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Ustedes saben qué es la gangrena, ¿no? ¿Han visto cómo empieza la gangrena? Y a veces le cortan un pedacito de pie a una persona y ya la gangrena se ha pasado, y le cortan el otro pedazo y le cortan toda la pierna y ya le ha pasado y acabó con la persona. O sea que una palabra herética, una palabra mal predicada, ¿qué va a hacer? Carcomer. Dice, de los cuales son Himeneo y Fileto, o sea, dos maestros que estaban carcomiendo la fe de la gente. Dice, ¿por qué estaban carcomiendo la fe? Hechos se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tranquilos, hermanos, pero el fundamento del Señor está firme. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hago una pregunta, ¿el que es del Señor puede ser engañado? ¿El que es del Señor puede ser engañado? ¿El fundamento del Señor está firme? ¿Conoce el Señor a los que son suyos? El que es de Cristo, hermano, no se desviará. Eso está claro en la Biblia. Sigue diciendo, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también, le dice Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desechas cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea que los que no se han arrepentido, ¿cómo están? Cautivos bajo la voluntad de ¿quién? Del diablo. ¿Opera Satanás? O sea que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo, acto para enseñar, que con mansedumbre corrija a los que no han creído, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en los cuales, dice, en que están cautivos a la voluntad de él. O sea que ¿cómo tiene el diablo a este mundo, hermano? Cautivo. ¿Opera Satanás? Y estamos hablando que está operando sobre ¿quién? Sobre el mundo, sobre los que no son de Cristo. Cristo. Cuando usted conoció el Evangelio y Dios le concedió el arrepentimiento, ¿usted qué hizo? Escapó del lazo del diablo, en el cual estaba cautivo a la voluntad de él. O sea que usted, como hijo de Dios, ya no está cautivo y ya no está bajo la voluntad ni la potestad de las tinieblas. ¿Y quién le concedió esto? ¿Quién le concedió esto? Cristo, hermano. Cristo. O sea, sí, Satanás está en operación. ¿Pero en la iglesia? ¿Satanás está en operación en la iglesia? No, estamos hablando en este momento. Después vamos a ver cómo Satanás hace para estorbar algunas cosas entre los hijos de Dios. Pero estamos primero paso por paso, ¿ok? Ahí vamos bien. Vamos a... Yo tengo otro texto. Primera de Juan. Capítulo 5. Leamos capítulo 3 primero. El capítulo 3 primero. Dice, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Por favor, quiero aclarar algo para que usted no se vaya a asustar. ¿Cuántos han pecado en esta semana? Oh, levante la mano, hermano, y levántela todos con los dos pies y dé testimonio de que usted ha pecado. Todos hemos pecado, yo les he enseñado. Si no pecamos de acción, pecamos de pensamiento, y si no pecamos de pensamiento, pecamos de omisión, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe que orar es bueno y a veces no ora, ¿qué es? Pecado. Usted sabe que leer la Biblia es bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Usted sabe que ayudar al pobre es bueno y no lo hace, ¿qué es? Pecado. Usted sabe que amar a su familia y tratarla bien es bueno y a veces no lo hace, ¿qué es? ¿Hemos pecado? Usted sabe que predicar el Evangelio es bueno y a veces no lo hacemos, ¿qué es? Y aquí dice, pastor, el que peca no ha conocido a Dios. Cuando aquí el contexto de lo que está hablando es del que vive constantemente en pecado. Porque el capítulo número 1 de Juan aclara algo. Versículo 8, por favor, el capítulo 1. Devuelvas un momentico al capítulo 1. Porque quiero aclarar que el cristiano sí peca, pero no vive en pecado. El cristiano miente, pero no vive todos los días mintiendo. Espero que no, ¿sí o no? El cristiano a veces hace algo malo, pero no vive todo el tiempo haciendo lo malo. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Hemos pecado? ¿El cristiano peca? Sí, pero el cristiano no vive en pecado. La diferencia entre los cristianos y los mundanos es que los cristianos pecamos de vez en cuando, pero los que están del mundo viven en pecado. Esa es la diferencia. El cristiano miente a veces, pero no es mentiroso. ¿Es una diferencia? Es diferencia entre un niño que coge 10 pesos hoy se lo robó y no lo volvió a poner. Pero un tipo que mantiene robando todo, ¿eso es, hay una diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que el niño pecó. ¿Y el otro qué es? Un pecador constante. Entonces, el que practica, mire la palabra, ¿cuál hay ahí? El que practica, estoy en primera de Juan capítulo 3, el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que vive en pecado, ¿de quién es? ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que hizo que se introdujera el pecado al mundo, ¿quién fue? Satanás, por el engaño de Eva. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, ¿para qué? Para deshacer esa obra. ¿Qué hace el Cordero de Dios? Quita el pecado. ¿De quién? Del que cree. Entonces, el que practica el pecado es del diablo. ¿Está claro eso? ¿De quién es? Todos los que están en el mundo. Todos los que no se han arrepentido. Todos los que todavía viven en su pecado. ¿Son de quién? Del diablo. Esa palabra ahí es clara o la maquillamos. O sea, le tengo que decir al que no es cristiano, ay, sí, usted es de Dios, ¿sí? No, él no es de Dios hasta que no se convierta. Él no es de Dios hasta que no abra sus ojos. Él no es de Dios hasta que no entienda que es un pecador y que necesita de Cristo. Y cuando empiece a vivir para Cristo y se haga siervo de Cristo, deja de ser del diablo. Pero mientras tanto, ¿qué es? Del diablo. Por eso usted no a todo el mundo le puede llamar mi hermano, ¿no? O sea, ¿usted es hermano de los hijos del diablo? La verdad. ¿Somos hermanos de los hijos del diablo? ¿Nosotros somos hijos de quién? Ahora somos hijos de Dios. Uno es nuestro padre. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Los hijos de nuestro padre. Eso tiene que quedar claro. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, los cristianos no podemos permanecer en pecado, hermano. Capítulo 5 de primera de Juan. El cristiano sí peca, quiero que quede eso claro, pero no vive en pecado. No practica el pecado. Versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios aquí? No, levánteme la mano. ¿Cuántos saben que son de Dios aquí? Si usted ha creído en Cristo y Él es su Señor, usted es de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, que los que no son de Dios están ¿quién? Bajo el maligno. O sea, que Satanás está activo. Claro. ¿Satanás gobierna? Claro. ¿Sobre quién? Sobre todos aquellos que no son creyentes. Dios los entregó bajo la potestad del diablo, hermano. O sea, el diablo anda suelto, como dicen, ¿no? Pero no estamos hablando. Usted y yo somos de Dios. Ya no estamos bajo el poder de las tinieblas. Ya el diablo no puede hacer lo que quiera con nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ya no somos ni sus muñecos, ni sus títeres, ni sus esclavos. Ahora somos esclavos de Cristo, dice la palabra. ¿Y hacemos la voluntad de quién? De Dios. Juan capítulo 8. Como que hay bastantes textos que comprueban esta verdad que estamos predicando hoy, ¿o no? Juan capítulo 8. Vamos a leerlo desde el versículo 31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, lo que hace a alguien verdaderamente discípulo, ¿qué es? Permanecer en la palabra de Cristo. No me vaya a perder esto, pero quiero mostrarles esta verdad en otro versículo. Vamos a las epístolas, a las cartas de Juan. A la segunda carta de Juan, versículo 9. No me vaya a perder el Evangelio de Juan. O sea, lo que hace verdaderamente discípulo a alguien es que permanezca en la palabra de Cristo, hermano. Si alguno permanece en mi palabra, será verdaderamente mi discípulo. Versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina o en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. O sea, aquí la cuestión es ¿de qué? De permanecer en su palabra, de permanecer en su doctrina. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos hace verdaderamente discípulos. El que se desvía, hermano, y el que se extravía, nunca ha tenido ni al Padre ni al Hijo. Ahora sí volvemos a Juan capítulo 8, 31. Bueno, vamos al 32. Ya leímos el 31. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Versículo 33. Y le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Versículo 34. Y Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ay, ¿usted no necesita ser libre? Esa es la verdad bíblica, ¿no? Todos los que hacen pecado son esclavos ¿de qué? Del pecado. ¿Y qué necesitan, hermano, para ser libres? ¿Qué necesitan? Versículo 32. Conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo: mi palabra es verdad. Y Jesús dijo que van a recibir al Espíritu de verdad. O sea, y la verdad os hará libres. Mira, hermanos, aquí es donde vuelvo a decir qué tan peligroso es no predicar el Evangelio. No predicar el Evangelio hace que la gente, ¿qué? Siga esclava del pecado. Porque no conocen, ¿qué? La verdad. Ahora sí, sigamos leyendo el versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, serás verdaderamente. ¿Quién es el único que nos puede hacer verdaderamente libres? El hijo. ¿Y quién es el hijo? Cristo, hermano. Es el único que tiene poder para romper las cadenas del pecado en nosotros. ¿Mis oraciones pueden liberarlos a ustedes? No. ¿Mis palabras tienen poder para liberarlos a ustedes? No, lo único que tiene poder es Cristo y su palabra. Por eso, hermano, mi responsabilidad es solo predicar de Cristo y su palabra. Sigamos leyendo. Versículo 37. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Y Jesús le dijo: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, Dios. Y Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. O sea que el que no ama a Jesús, no es de Dios, ¿no? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre. Vosotros sois de vuestro padre. Wow. O sea, ¿que hijos de quién? O sea, los que no son hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús dejó claro algo, el que no es de Dios, no escucha su palabra. Y el que no escucha su palabra es del diablo, hermano. Mire, ¿sí ve que el evangelio es ofensivo a veces? O sea, la gente, toda la gente piensa que es hija de Dios. Nosotros no, éramos por naturaleza éramos hijos de ira. Pero ¿qué hizo Dios? Según Gálatas capítulo 4, envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, por el cual clamamos Abba Padre, y nos dio el espíritu de adopción. Nosotros no éramos hijos de Dios. Éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo. ¿Pero qué hizo Jesús? Vino a nuestros corazones y Dios nos dio ¿qué? El espíritu de adopción. O sea que nosotros pertenecemos a la familia de Dios, ¿por qué? Por adopción. Dios nos concedió ser sus hijos. Es un don de Dios, es una gracia de Dios. Nos adoptó como parte de su familia. O sea que los que no han sido adoptados, ¿a quién le pertenecen? ¡Al diablo! Son hijos del diablo. Hermano, lo que yo les he enseñado. Hay impíos y santos. Hay hijos de Dios e hijos del diablo. Hay gente que está en el camino angosto y hay gente que va por el camino ancho. Hay gente que construye sus casas sobre la arena y hay gente que la construye sobre la roca. Hay dos no más, hermano. No hay más. Hay cabras u ovejas. Hay hijos o hay bastardos. Pero no hay más. O sea, el que es de Dios, es de Dios. ¿Y cuál es la característica del Hijo de Dios? El que es de Dios. Lo leímos. Oye su palabra. Este mensaje a un impío ya lo hubiera ofendido, porque yo practico el pecado. Entonces, ¿de quién soy? Del diablo. Tú eres atrevido. Yo no soy atrevido. ¿Quién es el que está diciendo? Yo estoy inventando mis palabras. Lo dice la Biblia. ¿Y quién? Lo hemos leído en la palabra de Juan, en la palabra de, en las palabras de Pedro, en las palabras de Pablo. Gente que fue inspirada por el Espíritu de Dios y que vivió hace más de 2000 años. O sea, si alguien quiere pelear, peleale a ellos. Y peleale a Dios que los inspiró. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano. Que aunque yo era por naturaleza hijo de ira, fui arrebatado violentamente y fui trasladado al reino de Dios. Quiero que miremos esos pasajes que nos dicen que fuimos adoptados. O sea, que Satanás tiene hijos y opera sobre sus hijos. Sus hijos hacen su voluntad. Él ha sido homicida y Jesús le dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido mentiroso desde el principio, entonces, ¿qué quiere hacer la gente? Mentir. Él ha sido homicida, ¿qué quiere hacer la gente? Él ha sido un pecador, ¿qué quiere hacer la gente? Los deseos de su padre. Pero si usted es de Dios, ¿qué quiere hacer?

que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. O sea, nosotros tenemos una naturaleza de carne, carne somos. Pero en Cristo hemos nacido, ¿qué? De nuevo. Y ahorita hemos nacido, ¿para quién? Para Dios. Y ahorita pertenecemos ¿a quién? A Dios. Y somos de la familia de Dios. Hemos nacido en una nueva familia, hermano. ¿Qué es? La familia de Cristo. Capítulo 1. Jesús vino a los judíos. ¿Ok? Y los judíos no lo aceptaron como el Mesías. Versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ustedes saben que la mayoría de judíos, ¿qué hicieron con Jesús? Lo rechazaron. No lo aceptaron. No podían creer que él era Emmanuel. Que acuerden que traducido es Dios con nosotros. Este es el hijo de carpintero. Cuando lo vieron, los fariseos dijeron, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? O sea, no creyeron en él. Los judíos lo rechazaron. Versículo 11. Versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, por favor. Por favor, míreme un momentico. Mas a todos los que le recibieron. ¿Sí ve, pastor, que se puede recibir a Cristo? Hago una oración y recibo a Jesús. ¿Eso es el Evangelio? ¿Eso es lo que me hace nacer de nuevo? ¿Cuánta gente no ha hecho esa oración y ha seguido muerto en sus pecados y en sus delitos? Recibir es creer que Él es el Cristo. Aceptar que ese hombre que estuvo caminando en la tierra de Israel hace 2000 años, el que murió en la cruz, era el Mesías prometido, era el Emmanuel, el Dios con nosotros. Eso es recibirlo. Usted ha aceptado el mensaje, usted ha creído en él. Mas a todos los que le recibieron, ¿qué? Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que los únicos que pueden recibir a Jesús, creer en Jesús, nacer de nuevo, ser engendrados de nuevo, es por voluntad de Dios, hermano. Entonces, muy buenas noticias para nosotros. Muy buenas noticias para la iglesia. Muy buenas noticias para los que están en Cristo. Ya el diablo no tiene poder sobre nosotros. Sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Amén. Entonces vamos a dejar por hoy ahí. Ya sabemos que el diablo opera sobre los hijos de desobediencia. Ellos están cautivos a la voluntad de él, pero nosotros estamos cautivos a la voluntad de nuestro Padre. Oramos y le damos gracias a Dios por habernos abierto nuestros ojos, por habernos convertido, por habernos trasladado de las tinieblas a la luz, por habernos trasladado de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, y por habernos perdonado y por habernos dado herencia entre los santificados. ¿Le podemos dar gracias a Dios por eso? Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra preciosa, Señor, que ha sido predicada con poder. No porque haya poder en nosotros, es porque cuando es la palabra de Dios, es poderosa en sí misma, Señor. Ella es viva y eficaz, penetra hasta partir el alma, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias, Señor, porque esta es tu familia. Gracias porque aquí están tus hijos. Los que han creído en Cristo te pertenecen. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, Señor. Antes éramos por naturaleza hijos de la ira. Antes en nosotros operaba el príncipe de la potestad del aire, pero ahora en nosotros está el Espíritu de Dios y el maligno no nos puede tocar. Ya no estamos cautivos a la voluntad de Él. Ya no estamos en el lazo del diablo. Ya no podemos hacer su voluntad. Ahora queremos hacer la voluntad de Dios, Señor. Porque los que son del diablo, la voluntad de su padre quieren hacer. Pero los que son de Dios, la voluntad de su padre quieren hacer, Señor. Por favor, Dios mío, que anhelemos y deseemos hacer tu voluntad. Los que son de Dios, las palabras de Dios oyen. Los que no son de Dios, Señor, rechazan la palabra. Así como ha pasado en toda la historia del cristianismo. Gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por la valentía que les has dado en Cristo Jesús. Gracias porque ellos han recibido la palabra, han permanecido en ella, han permanecido en tu doctrina. Y yo sé que son verdaderamente tus discípulos, son verdaderamente tus hijos. Y nosotros sabemos que el maligno no nos puede tocar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarle a mis hermanos el poder de la bendita palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.